Hemos llegado al final del libro. Les agradezco a todos haberme permitido ser la voz del libro de autoamor. Fue muy bueno para mí. Espero que a ustedes también les haya gustado, les haya servido. Y si ustedes quieren seguir escuchando más libros, permanezcan aquí porque vamos a leer más. Y de lo contrario, pueden salir del grupo. Gracias por acompañarme en este tiempo de lectura y espero que les vaya muy bien. A quienes no los conozco, soy Jess Espinosa y es un placer poder leerles. Dios les bendiga.